Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están y en cualquier momento pueden regresar. Ay hermano, decime por qué razón. Cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón. ¿Dónde están esos viejos poetas que hablaban de amores? ¿Dónde están las mujeres que soñaban con flores? ¿Dónde están las canciones alegres que el pueblo cantaba? Solamente se hablaba de amor y vivían un poco mejor. Pero siento que está por cambiar, que la gente se quiere abrazar y que vuelve a crecer la esperanza. Muy, pero muy buenos días. ¿Qué tal, Majo? Buen día. Buen día, Sebastián. Buen día a toda la audiencia de CX36, la audiencia de La Joven Guardia. Estamos acá. Claro que sí. ¿Cuántos fines de semana faltan para las elecciones? 6, si no me dan mal las cuentas. Sí. Creo 6. 6 con el de las elecciones mismo. O 7 con el de las elecciones, para sacar la calculadora. Bueno, muy buenos días para todos. Qué gustazo arrancar la otra Joven Guardia. Un día hermoso para militar, para estar por ahí en ferias, en barriadas. Como va a pasar, porque ya hay compañeros que están... en este momento estamos, o está por empezar, actividad en La Teja. En La Teja. En minutitos vamos a tener contacto ahí con compañeros desde La Teja. Y hay actividades por todos lados. Hoy también tenemos... En Punta de Rieles también. En Plaza Lafone. Sí. En Paso Carrasco. En Canelones Cauno, también. Canelones. O sea, hay todo. Ayer nos mandaban fotos los compañeros. Toda la actividad de la fórmula en Paysandú. Que salieron el fin de semana pasado ellos y demás. Qué buena, Majo, la... La caravana. La caravana. ¿Vos viste la caravana? La caravana de la UP en Paysandú, divina. No, divino, divino. Así que venimos con una buenísimo. Fuerza tremenda. Esperemos que con este día, si no, nos están llegando mensajes porque estén militando. Es cierto, es cierto. Esperemos que es porque estén militando. Exacto. Comunicación es lo que queremos, contactos con todos. Y recuerden que está el 099-326-326 también. Sí, que es el allí. Número... Oficial, por decirlo de alguna forma, para contactarse con el 26 y recibir información. Recibir información, recibís de primera. Capaz que mandaste porque tenés curiosidad o querés ver. Y de repente te llega, por ejemplo, sos de Las Piedras y como recién nos llegó el afichecito de circulación de que hoy está el diputado Rubio en Las Piedras. 6:30. 6:30 de la tarde, decís, pa, estoy acá nomás. Voy hasta ahí, voy ahí a charlar con el diputado, claro. A ver cuáles son las propuestas de la Unidad Popular. Mirá, tengo dudas sobre aquella votación que al final dijeron que la Unidad Popular esto, lo otro. Tenés ahí al diputado para preguntarle. Te puede todo. Llegar la audición, Majo, también. Te llega la audición de todos los días del diputado Eduardo Rubio, que creo que es esencial, porque a veces alguno está medio perdido en las actividades, con el trabajo, con el estudio, todo, y ahí es una síntesis, bueno, de todo el trabajo, de lo que se viene. También el compañero ahí hace agitación de todas las exacto. actividades, llama. Pero viene de todo hay. Aparte, tengo así como una re novedad. A ver. Ayer empezó a funcionar el taller de propaganda en el local central del 26 muy de marzo. Muy bueno. Vi alguna foto ahí. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Además, es un taller que funcionó también en las elecciones pasadas y todo. Y bueno, ahora se ha industrializado. Porque antes se cortaba la plastillera a mano, ahora tenemos una máquina que la corta. Entonces, es una experiencia linda de pasar por el taller de propaganda porque se hace en serie. Entonces vos decís, un compañero en una hora puede hacer 5 pasacalles. Es tremenda ayuda. Claro, claro, tal entonces, cual. Capaz que, bueno, no podés, por X razones, estar de volanteada en una plaza con una mesita, con material y demás, estás produciendo ahí. O podés mechar, ¿no? De mañana voy al taller, de tarde voy a la volanteada. Sí. De noche voy a colgar los pasacalles. Porque también está la brigada central. Entonces, precisamos manos para todo. Manos. Muy bien. Para que salgamos de brigada en estas elecciones. Se va a salir mucho y sobre todo compañeros, porque como para rotar, ¿no? Porque a veces salir siempre los mismos compañeros cansa. Entonces, para rotar, precisamos que llamen y que se anoten y digan, bueno, yo puedo el miércoles a las 4 de la tarde. Muy bien. 11 y 16 en minutitos ya contacto con La Teja. En mi país y en el tuyo, países pobres y pequeños, hay un grupo de señores que parecen ser los dueños. Y cada 4 o 6 años, cada grupo de un color, prometen el mismo engaño al inocente elector. Voy a acabar la pobreza, voy a bajar la comida, les haré muchas represas y les cambiaré la vida. Y no hacen más que ganar el grupo de su partido, cuando empiezan a cambiar de costumbres y de amigos. El pueblo y yo, antes de las elecciones, queremos ver amarrados los políticos ladrones. El pueblo y yo, antes de las elecciones, queremos ver amarrados los políticos ladrones. No se juntan con el barrio que les regaló su voto, se juntan con millonarios desde el 16 de agosto. No usan polo, cher ni tenis, ni se paran en colmado, pues no pueden estrujar ese traje almidonado. El pueblo y yo, antes de las elecciones, queremos ver amarrados los políticos ladrones. El pueblo y yo, antes de las elecciones. Y bueno, también, si tenés un murito por ahí, un murito, yo creo que el barrio pionero, la agrupación pionero, es la agrupación Julio Fernández, del Cerrito de la Victoria, que tiene como 6 muros cedidos para los compañeros en que van, pintan las consignas de la Unidad Popular del 26 de marzo. Así que si vos tenés un muro en tu casa, en el fondo, en el patio, en el frente, donde sea, vamos, te lo pintamos. Y después de las elecciones te lo volvemos a blanquear. Políticos ladrones, el pueblo y yo, antes de las elecciones, queremos ver amarrados los políticos ladrones. Pero estamos esperando ese día que no está lejos, cuando ya no haya elecciones y que no haya más pendejos. Un día en que 4 locos se decidan ya por fin a reclamar los dineros de esta corrupción sin fin. Obligar los salteadores a devolver el dinero que robaron por montones y están en el extranjero. Que ya no se hable con jueces ni con fiscales comprados, que demuestren los tesoros que de dónde lo han sacado. Y si no pueden probar que es dinero bien habido, por ahí van a guindar por donde siempre ha dolido. Por ahí van a guindar por donde siempre ha dolido. También te podés sumar a los desembarcos de la Unidad Popular. Si vamos, les voy a contar un poquito los lugares donde están desembarcando este fin de semana. Este jueves que pasó, desembarcamos allí con la agrupación del Cordón en San Pancracio. Y hoy hubo en Zapicán y Grito de Ascenso a las 10 horas. Y en estos momentitos debe estar sucediendo en la Feria de La Teja a las 11 horas. Después, mañana, domingo, hay un desembarco en la Feria de Estanislao López y Río de la Plata, allí muy cerquita por Malvin. Así que todos los compañeros que quieren acercarse, que estén en la zona, va a haber banderas, volantes, materiales, la plataforma de la Unidad Popular. Van a salir más materiales de la Unidad Popular. No sé si recuerdan que, bueno, en su momento salió un programa que es bastante extenso y demás, pero la plataforma tiene la particularidad que es un resumen de todo el programa de la Unidad Popular con los puntos más importantes que la Unidad Popular empezaría a llevar a cabo de llegar al poder, y como lo hizo el diputado Rubio, desde la bancada también llevó a cabo ese programa de la Unidad Popular. Muy bien, 11 y 20. Vamos, Majo, ¿te parece a comenzar los contactos de la mañana? Decime, ¿a dónde hoy, nos vamos? Hoy nos vamos hasta La Teja, ¿te parece? Porque hay actividad en Plaza Lafone a las 12 en un rato y está el compañero Florismán que nos va a contar un poquito cómo vienen preparando todo. Florismán, buen día. Buen día, Sebastián. Buen día, ¿cómo anda, Florismán? Buen día, Majo. Bueno, un saludo no, como no estoy escuchando la radio, no sé cuántos compañeros hay, pero saludo a todos. Somos dos hoy, ¿no? No tenemos, nosotros como siempre estamos ocupados los sábados con las actividades, no tenemos mucha oportunidad de claro. escuchar el programa, pero claro, en claro. algunos casos, digamos, que lo escuchamos, estamos realmente muy contentos con el desempeño de ustedes como jóvenes con ese programa. Bueno, muchas gracias, Florismán. Y contanos un poquito cómo viene la actividad en Plaza Lafone, porque es ahora las 12 y me contabas recién que están armando el escenario. Sí, sí, ya hace rato que llegamos a la plaza con los compañeros de todos los sectores ahí, compañeros del 26, los compañeros Compromiso Socialista, ahí están llegando los compañeros del PCR. Terminamos recién de armar el escenario, está quedando todo pronto, nosotros tenemos el puesto ya ubicado con los compañeros como agrupación del 26 acá con la cantina, y hay otros compañeros que ya están volanteando en la entrada de la feria, ahí en Carlos María Ramírez y Rivera Indarte. Bueno, esperamos en un ratito más que desembarquen acá en la plaza los compañeros de la fórmula y los compañeros dirigentes de los distintos sectores. Qué bueno. Seguramente que vendrán en caravana de otra actividad, de otro desembarco que tienen en otra feria, por ahí no me acuerdo dónde. Bien. Pero estarán llegando en un rato y con ellos, bueno, vamos a salir a dar una vuelta previa por acá, por la feria, con los volantes, convocando ya para las 12. A las 12 arranca con el acto. Perfecto. Así que 12 horas en Plaza Lafone va a estar la fórmula de la Unidad Popular. Y también, representantes de los distintos sectores de la Unidad Popular. Exactamente, sí, sí, sí. Los vecinos, imagino que la plaza va a estar decorada, va a haber música. Es fácil identificar el acto ahí, ¿no? Sí, ya tiene bastante tradición, digamos, los actos de la Unidad Popular acá en la plaza. Es una plaza que presenta, digamos, de por sí todos los sábados bastante movimiento, digamos, porque claro. como la feria está acá a dos cuadras, se extiende con algunos puestos por la vereda acá frente a la plaza. Y bueno, todo el tránsito que hay, siempre sale, el día también se presta bastante. Nosotros hemos trabajado en el correr de la semana con carteleras, con volanteadas, con algún muro que hemos pintado. Va tomando color la campaña. En este momento están llegando las bocinas de la llegada de los compañeros de la fórmula y los distintos sectores, autos y motos y todo. Muy bien, se escucha, sí, así que las bocinas. El llamado para los oyentes que se animen a venir, los compañeros votantes, que se necesita, es muy necesario, es muy importante a esta altura, ya que la campaña empieza a calentarse un poco, hacer presencia para ser partícipes en este acto. Muy bien. Muy bien, abrazo Florismán y bueno, que tengan un muy buen acto y esperamos después algunas fotos de los compañeros que nos van a estar llegando. Claro que sí, ya, cómo no. Bueno, abrazo para ustedes, saludos. Abrazo grande, chau chau. Gracias, chau. Tenerle miedo a un beso. Si fueras más desinhibida, ay, vida. Hacer el amor y amar de frente con sentimientos transparentes. Si fueras más desinhibida, ay, vida. Si fueras más desinhibida, yo le olé, olé, olé. Si fueras más desinhibida, ay, vida. Ay, vida. Actividades por todos lados, Majo, hoy, ¿eh? Todo todos lados, por todos lados. Hay de todo, aparte hoy, como todos los sábados. Después de la reunión, los jóvenes del 26 desembarcamos a la Rambla con este día precioso. ¡Ah, qué lindo! La cantidad de gente que va a ver, ¿se imaginan? ¿A qué hora más o menos van mejor? Y mira, nosotros hacemos una reunión de una hora más o menos. Sí. Porque ahí resolvemos las cosas. Hoy hay un poquito más de cosas para resolver. Pues ya sale la revista de los jóvenes. Bien. Avisamos a todos. Buenísimo. Y bueno, entre las 5, 5 y media bajamos a la Rambla allí. Hoy va a estar divino. Va a estar divino ahí. Porque aparte de todo que hay viento, las banderas flamean mucho, llamamos mucho la atención, nos tocan mucha bocina. A veces decimos, ¿mirá? ¿Será? ¿Se habrán confundido? ¿Será para nosotros? No, es para alentarlos. Claro, para alentarlos. Les pedimos por favor que saquen la cabeza para afuera y digan algo de la Unidad Popular. Claro. Así sabemos, así podemos hacer un boca de urna, digamos. Claro, vamos a la UP, no sé. Claro, vamos a la UP. Vamos Rubio. Claro. Rubio senador. Claro. Claro. Entonces más o menos se va sabiendo, pero es un porque hay mucha gente. Entonces todos los compañeros capaz tienen un ratito hoy. Claro. Este, capaz vamos a hacer acercan. Así, una mini consigna, Majo, ¿te parece? Sí. Que aquellos que esta tarde pasen por ahí los escuchen, saquen la cabeza para afuera del auto y griten esto, mirá. Sí. Vamos a la Unidad Popular, a Bella Presidente, Rubio Senador, Romy Diputada. Pero vos querés que sean tienen como... que ir despacio, ¿no? Porque... Claro. Sería como un parlante... Es un panfleto, ¿no? Un parlante andante. Claro, ¿no? un parro carlante, dijeras tú una vez, ¿te acordás? ¿Un qué? Un parro carlante. Un parro carlante, exactamente. Sí, pero se entiende. Sí, sí, porque es una palabra que lo tenemos que contar. Es como decir filas de cuadra, colas de fila de cuadra, ¿no? Claro. Entonces, estábamos muy cansados haciendo los consentimientos. Eran como las 3 de la mañana y estábamos hablando de una actividad y Seba dijo, sí, nosotros también fue? Pasamos un parro carlante unos días. Sí, sí. Claro. Son anécdotas de largas jornadas de trabajo. Sí, sí, muy lindas anécdotas, pero creemos que se empiecen a formar nuevas anécdotas, así que súmense, llámennos. Exacto. Después de haberte robado el tesoro de la nación, la moneda se devalúa, aumenta la corrupción, sube el desempleo, crece la contaminación. Más la paciencia de vivir cegada en mi inocencia, ya no me miento, quiero hacer valer la utopía. Recuerden que esta tarde 6:30 Eduardo Rubio en Las Piedras, allí en el local de el nuevo local de la Unidad Popular, un local que está precioso. Un gran saludo para los compañeros de la Unidad Popular de Las Piedras, Torres García 530 entre Luis Alberto Herrera y Wilson Ferreira. Eduardo Rubio a partir de las 6:30 en un mano a mano, para no perdérselo, conversar con Rubio, saludarlo, preguntarle, hay muchas dudas, ¿no? A veces para sacarse uno, ¿no? De lo que está pasando con el acontecer político. El diputado Rubio es clarísimo siempre en los conceptos y muchos compañeros que tienen dudas a veces, bueno, ¿por qué se votó esto? ¿Por qué se votó el otro? ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué pasa con la seguridad social? Bueno, muchas cosas para sacarse dudas. Y la compañera Chabela nos dice que el domingo pasado hicimos un desembarco en la Feria de las Piedras con Leonardo Luzardo, nuestro candidato a diputado, y estuvo muy buena la receptividad de la gente porque es increíble cómo nos paraban para pedirnos la plataforma y animarnos a continuar en la lucha. Es una caricia al alma y señal de que vamos por la senda correcta, siempre por la izquierda. Bueno, agarramos la camionetita y nos vamos hasta ahí, hasta la costa. A la costa, me gusta. Buenos días, Gerardo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Bien, muy bien. Buen día, Gerardo. ¿Tienen actividad esta tarde? Sí, ya ultimando los últimos detalles, los últimos preparativos para recibir a la fórmula y bueno, y convocando a todos los vecinos, ¿verdad? De ahí acá está. De la zona, donde hemos tenido muy buena respuesta. Muy bien, Gerardo. Recordemos, hoy es una actividad importantísima, acto con la fórmula de la Unidad Popular en el local de Llanatazo y Tuyutí. Es verdad, en el local de la avenida San Anastasio y Tuyutí vamos a estar realizando una actividad acá entre todos los vecinos, donde ya contamos con toda la propaganda realizada desde el día de ayer y durante estas dos últimas semanas, ¿verdad? Donde hemos encontrado muy buena receptividad, así que acá en la avenida San Anastasio y Tuyutí, en el kilómetro 26700, en el local donde nos identificas más, vamos a estar con todos los preparativos ahí en el cantero, enfrente del local. Y para aquellos que viven en la zona por acá, para mayor identificación, por el lado de la paralela, del lado de abajo de la avenida Llanastasio, antes de llegar yendo hacia el este antes de llegar a la Barraca Loma, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a contar también con la finanza correspondiente también, porque va a haber refresco, va a haber comida, y va a ser más bien a voluntad que venta, así que se vengan arrimando nomás, que los preparativos ya están hechos. Y hay un buen clima, y aparte no solo que hay un buen clima, sino que el día está propicio para estas cosas, ¿verdad? Claro que sí. Recordemos la hora, Gerardo, de la actividad. Bueno, la hora que vamos a estar arrancando a las 14 horas, ¿tá? Donde a las menos cuarto, a las 15 más o menos, van a estar llegando los representantes de la fórmula y bueno, en este interín vamos a estar realizando alguna música y alguna charla con los vecinos también. Muy bien, así que acto hoy con la fórmula, todos los vecinos ahí de la costa, ayúdame a ver, Gerardo, de Lomas, de Médanos, por ejemplo. Lomas, Médanos, el Pinar. Pinar Norte, Pinar, y van a venir también vecinos de allá de Colinas, de Solimar. También. Allá también tenemos compañeros y tenemos actividades donde tuvimos buena respuesta la semana pasada. Y anoche, colocando la pancarta, simpatizantes también que participan en una comparsa, ya estamos ultimando los detalles para ver si podemos contar con ellos también, así que vamos a ver. Pero muy lindo, muy bueno, así que están todos los vecinos invitados, Médano de Solimar, y también todo lo que se refiere a aquella parte cerca de donde está el kilómetro 31, cerca del peaje, también tenemos compañeros y vecinos que lo estamos invitando, y si nos están escuchando, a la hora 14 estamos arrancando con la actividad. Muy bien, que es una buena actividad, una buena oportunidad, Majo, para conversar con la fórmula, ¿no? Hoy. Sí, conversar con la fórmula y con los propios candidatos del lugar. Yo creo que, aparte, es un día precioso allí en la costa. ¿Qué más para aprovechar, ¿no? Y poder charlar allí los vecinos. Les deseamos entonces una muy buena actividad, Gerardo. Todo el abrazo y bueno, que siga adelante con todo en la costa, con esta campaña como viene. Bueno, muchas gracias. Y bueno, los esperamos a todos entonces, y que tengan una buena jornada a todos. Mañana, Gerardo, ¿por dónde vas a andar? Importante. También mañana vamos a estar Sí, nosotros estuvimos comunicándole a los compañeros acá. Mañana vamos a estar apoyando a los compañeros de Santa Rosa a través de nuestra departamental allá. Vamos a estar presentes, vamos a ir cinco compañeros, vamos a estar viajando allá, vamos a ir a la feria de Santa Rosa y vamos a estar haciendo un tipo de desembarco para conversar con los vecinos y entregando los volantes y ni que hablarlo, que es la fórmula, ¿verdad? Aprovechando ahora este buen clima que tenemos. Y que lo que es la muy buena respuesta de lo que son en aquella zona del Santoral, que está comenzando a encenderse esa luz de esperanza, como nos dicen la mayoría de los productores que han encontrado en la unidad popular una buena respuesta, y bueno, y nosotros vamos a decir presente ahí en esa parte del Santoral, a quien con mucho gusto vamos a estar hablando con los vecinos de la zona, ¿verdad? Más que nada allí, que es una zona clave, una zona chacarera, una zona de muchos productores que en realidad hoy ya comienzan a identificar a la unidad popular. Así que mañana, hoy terminamos la actividad acá en la costa, y nos vamos a estar trasladando mañana tempranito nomás con algunos compañeros allá de Parque Plata. Vamos a decir presente en el pueblito de Santa Rosa. Muy bien, buenísimo, Gerardo, abrazo grande. Bueno, para ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Bueno, y como te decía Seba, aparte de los desembarcos, hay ferias fijas. Nuestros compañeros durante todo el año estuvieron en las ferias. Y es el caso que hoy nos manda Alejandro. Dice, hola, buen día. La agrupación Jorge Salerno, hoy, hora 11, Feria de Colón, Garzón y Aparicio Saravia. Van a estar allí, perdón, la feria. Garzón y Aparicio Saravia en la esquina. Y el domingo, la feria de Peñarol a la hora 10:30 en Aparicio Saravia y La Vía. Muy bueno, o sea que... Lo de Colón, desde las 11 decía, ¿no, Alejandro? Sí. O sea que ya están ahí hace rato. En Aparicio Saravia y La Vía. Y después Lore, porque Lore está en la Feria de Parque del Plata. Está en Parque del Plata. Así que toda la gente que se pueda acercar a la Feria de Parque del Plata, y está nuestra compañera con todos los compañeros de la agrupación, nos manda igual. Hola, acá que manda Olga y Ricardo, el Cirilo. Hola, acá firme la lucha, hoy salimos a pegar afiches por el barrio en Antares y Cirilo con los compañeros del barrio. Y mañana estaremos en la feria de instrucciones entregando material. Local Cirilo, Antares 4034. Un abrazo a todos los compañeros Olga y Ricardo. Y nos mandan fotos del Cirilo, así que les mandamos un saludo. Muy bueno. Su novio la dejó, ella no va a quedarse encerrada en casa. Para ver si un día se le pasa toda la tristeza y la desilusión. Ella se pone linda, se arregla, se maquilla, se pela. Tocan un timbre, son sus amigas, que en las buenas y en las malas siempre están. Cuando cae la noche. Y en un ratito, el contacto vamos a tener con Paso Carrasco. Con Paso Carrasco, porque inaugura local. Inauguración de un nuevo local de la Unidad Popular. Tendríamos que hacer un nuevo relevamiento de los locales, ¿no? Es cierto, se han sumado muchos locales nuevos en los últimos tiempos. Es el local, mira, estoy buscando la dirección acá, te digo, es la gente de Paso Carrasco lo va a identificar muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque es enfrente a la escuela nueva, que ellos le llaman, ¿no? La escuela nueva. Uh-huh. Es en Avenida de la Playa, número 84, bien enfrente a la escuela nueva. Ahí, casi que yo te diría que Avenida de la Playa, o a la playa creo que le llaman. Ajá. Y... digamos, Camino Carrasco, ahí ¿no? la ruta. Es bien enfrente a la Escuela Nueva y enfrente al Parque Roosevelt. Va a estar muy identificado también. Ya hemos visto fotos con carteles y todo. Así que esta tarde inauguración ahí con la fórmula también de la Unidad Popular. A no perdérselo. Sigue siempre en la misma sintonía, siempre por la negativa. La vida es pa' vivirla, no pa' morir de amor. Dile bye bye a esa cara de aburrida, vamos a pintarte una sonrisa. El momento es ahora y no estás sola, las ganas sobran, la noche es de los dos. Dame lo que yo no me voy. Bueno, y mañana para pasar el aviso de otra feria, mañana domingo a partir de las 9 de la mañana vamos a estar en la feria de Tristán Narvaja con los jóvenes allí. Que ya es costumbre tener los jóvenes, ¿eh? Que ya es costumbre, ya muy bueno. Todo el año. Hemos visto fotos preciosas de los jóvenes ahí en la feria. Sí, muy lindas las fotos que hemos estado sacando. Cada vez se suman, todos los días, todos los domingos tenemos un compañero nuevo que se suma buenísimo a la feria. Así que estamos muy contentos. Pero aparte, los jóvenes, tenemos nuestra columna del diario La Juventud de los Domingos, que es La Chispa. Y lo pueden comprar allí. 30 pesos, colaboran con la financia de los jóvenes. ¿Este es el de hoy, Seba? ¿El que tenés ahí? Sí. Sábado 14. Sábado 14, por 20 pesos este, ¿no? El diario de la juventud, 20 pesos. Léete algún titular. Mañana 30 mañana pesos, 30. ¿No? Fin de semana con 5 actos de la Unidad Popular. Venite con la izquierda. Por ejemplo, este es el titular principal. El segundo, Gonzalo Abella. Qué orgullo ver en humildes casitas de Bella Unión ondear las banderas de la Unidad Popular. Ah. Toda la noche la paso de caravana. ¡Esa cosita de moña! ¡Ah! ¡Hay que saberlo! ¿Te imaginabas, Eva, toda la noche de caravana de la UP? A ver, sí, bueno. Sí, sí, serían muchos kilómetros, ¿no? Sí, sí, pero imagínate que ponemos un día que diga, bueno, hoy en todo el país se sale caravana de la UP. Entonces arranca. Eso estaría bueno, sí. De Montevideo, sábado, Bella Unión. Ah, está bueno. ¿Te imaginas? Me gusta la idea, me gusta esa idea, sí. No dormimos hace 4 días, nos cambié la noche, nos gusta la gira. Y que digan lo que digan, nos va a cambiar mi vida. No, no dormimos hace 4 días, nos cambié la noche, nos gusta la gira. que digan lo que digan. En un rato vamos a tener contacto también con Alejandro, nuestro compañero de Topo, que nos va a hablar de la actividad de mañana en Plaza Viera. ¿Mañana, ¿no?, a qué hora es? El Plaza Viera 11:30. 11:30, en Plaza Viera, ahí en Positos. Y hoy, ahí en la Plaza Museo y Memoria de Punta de Rieles, va a salir... En un ratito nomás. Pará, porque creo que podemos tener una llamada de lo que está pasando en la teja ahora. Dale, dale, buenísimo. Mientras voy anunciando que la compañera Chabela le manda felicitaciones a los compañeros de Paso Carrasco, justamente, por la inauguración de una nueva trinchera de izquierda. Nos manda un saludo como Eje Ruta 5 y dice, justamente, Eje Ruta 5 está con ustedes. Un fuerte abrazo, arriba los que luchan. No me vengan con berretines, porque el amor es pa' los giles. Yo soy así, soy re fiestero. El martes, atento Maldonado, atento Maldonado, 17, el martes 17 de septiembre va a estar la fórmula allí en Maldonado. En un rato vamos a tener contacto con el compañero Pablo Acosta, que nos va a estar contando más detalles de esta actividad del próximo martes con la fórmula de la Unidad Popular. En un rato nomás. En un ratito vamos a estar hablando con Enrique Molina de allí de Punta de Rieles. Y nos decía la compañera Claudia que justo ella había ido recién hasta su casa a buscar unas cosas, pero que ya estaba todo el ajite en la feria, habían salido. Feria de la Teja, claro, ¿no? Hicieron el desembarco, volvieron, armaron el acto, prepararon todo y ahora salieron a agitar la feria para llevar a la gente que está en la feria hacia el acto de la Unidad Popular en Plaza La Fone. Muy bien, agitar entonces. Los compañeros del Partido Humanista tienen actividad esta tarde. Ellos van a hacer un encuentro. Y te comento, Majo. Sí, contame. Encuentro lanzamiento de la lista 1969 de la campaña en Montevideo. Es esta tarde, hoy 14 de septiembre. Esto será a partir de las 4 de la tarde en el local de la Unidad Popular, allí en Vázquez 1463, lanzamiento de Humanistas 1969, lanzamiento de la campaña en Montevideo. Un saludo entonces para ellos y que sea una muy linda actividad. Una muy linda actividad. Todo el bienestar. Hoy los estados más pobres del mundo venden lo poco que queda de libertad. La libertad de conseguir un buen trabajo. Ah, sí, esta la conozco. Sí. Grafolitas. Grafolitas. Yo pensaba que era Escape. Tiene un estilo parecido, claro, ¿no? Así como sí. Muy. Muy marcado. Sí, muy, muy punk. Y. Esta la conozco, sí, creo que es la que dice la libertad de los banqueros, ¿no? Para robar. No, esa llama... Esa es otra. Sí, esa es otra. Grafolitas, que son de Durazno. Sí, son de Durazno, mirá. Son de Durazno, sí. Le sale el culo a los demás. Se llama Pobrerización la canción. Pobrerización. Sí, tiene muy buenos temas, Grafolitas. Sí, sí. Muy Seba, bueno. Y mañana van a estar por Santa Rosa, dijiste, ¿no? Exacto, mañana desde las 10 de la mañana, 9 y media te diré, ahí sí. en la Feria de Santa Rosa, enfrente a la plaza. Vamos a estar, mirá, son varios compañeros que nos vamos a juntar ahí, una mesita, vamos a volantear, a conversar un poco con los vecinos, banderas, audio, y vamos a estar también aprovechando para colocar columneras y pasacalles en Santa Rosa, así que todos los compañeros que estén por la vuelta, que se quieran acercar, a llevarse un material, a conversar con nosotros, a saludar. Va a ser una linda actividad. Queremos movilizar un poco el pueblo ahí, Santa Rosa, en el corazón de Santoral Canario. Así que mañana a partir de 9 y media a las 10 en la Feria de Santa Rosa, por lo que dicen, va a haber un día lindo, una jornada muy disfrutable. Así que los esperamos mañana en Santa Rosa. Y el gran negocio defender el medio ambiente y frenar el ataque de la radiación. Las empresas que contaminan el planeta también te venden la solución y seguirán sacando el jugo de los pobres en nombre del... Bueno, y Majo, en estos últimos días de actividad parlamentaria, porque cierra ahora mañana, ¿no? El lunes ya cierra la legislatura. Hay mucha actividad en estos días. Hubo mucha actividad en estos días, como bien decías, funciona hasta septiembre, hasta el 15 de septiembre. Claro, porque es año electoral, entonces cierra la legislatura el 15 de septiembre. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, allí tuvimos, hubo varias actividades, bueno, las que está nuestro diputado Eduardo Rubio. Sí. Incluso funcionan mañana. Mañana domingo. Una sesión extraordinaria mañana por el cierre, diríamos, de la legislatura. Claro. Y bueno, se votó a favor de todo esto que hubo con la aparición del cuerpo, claro, completo en el Batallón 13. De un desaparecido en el Batallón 13. Sí. Se hizo una propuesta de pasar las investigaciones de derechos humanos al Instituto de Derechos Humanos. Claro, que depende del Parlamento. Que depende, sí. Uh-huh. Entonces se votó allí. Y bueno, se votó a favor de esto, porque nosotros siempre tenemos... Votamos a favor. Tenemos un compromiso muy fuerte con terminar con la impunidad, pero sobre todo por la investigación y la verdad y la justicia de qué pasó con nuestros compañeros. Pero también se hizo allí un fuerte destaque en carácter de denuncia que el fracaso de todo lo implementado hasta ahora sobre el tema. Uh-huh. Que no ha habido una voluntad política de decir, bueno, traigan tales archivos, claro, necesitamos saber qué es lo que pasa. No hubo una intención. Claro, claro. Entonces hay un pacto. Se llamaron los militares y señores, acá queremos saber esto y esto. Sí. ¿Dónde hay archivos? ¿Dónde hay información? Vamos a entrar a los batallones a revisar. Sí. ¿Quién tiene la comandancia, claro, del ejército? El poder ejecutivo, el poder presidente. Ejecutivo. El presidente de la República. De defensa, que depende del presidente. Además. Entonces, digo, no sé, más o menos todos sabemos cómo funciona, o lo hemos estudiado en la escuela, en el liceo, cómo funciona el ámbito militar. Ahora había un fiscal que estaba diciendo que entró gente sin autorización al batallón. Percivales, sí, un dron, sí, sí, y gente al sector de los excavamientos, de donde estaban haciendo. Eso muestra también que hay gente que quiere ocultar cosas, que sabe y que quiere ocultar. Y que tiene una impunidad de moverse, claro, libremente por cualquier ámbito y en ámbitos de poder, ¿no? Porque yo voy a entrar al batallón 13 y me dice, no, querida. Dejaron entrar los familiares casi. Querida, vos quién sos, claro, ¿cómo vas a entrar, no? Claro. Pero parece que hay gente que sí que puede entrar. Entonces, en todo ese tema se va, se votó allí a favor y esperemos que, bueno, que se siga investigando y que sigan apareciendo los restos de nuestros familiares. Después se votó también un tema sobre la disposición final de residuos, ¿no? Hay toda una cosa, ¿no?, con el tema de residuos, de reciclaje. Y se votó en general, ¿no? Bien. Pero se propuso que se eliminen los impuestos a los envases de vidrio con producción nacional. Porque, ¿qué hace eso? Claro. Fomenta que la producción, la gente que produce bebidas y demás acá en Uruguay, que se exporta también la bebida de vidrio, o sea, no es que las botellas de vidrio, no es que toda se hace acá, solo una parte. Sí. Bueno, para incentivar que se hagan acá, bueno, y sabe, adivina qué, ¿votaron a favor? No. No. No lo incorporaron y entonces se elevó como una minuta de comunicación. Después, otro tema, porque es un salpicón de tantas cosas que hubo en el Parlamento. Sí. Se trató el tema de la caja notarial, o sea, se fija un proyecto con el fin de salvar la caja, pero adivina cuál era lo maravilloso que iba a salvar la caja notarial. A ver. Un impuesto. Un impuesto, un claro. impuesto nuevo. Sí, sí, entonces, sí. También se hablaba de ampliar la edad de retiro. Mm-hmm. Entonces, no se apoya. No, nosotros tenemos como definición que no abrimos las puertas a las reformas que tengan intereses de cobrar más impuestos, sobre todo de aumentar la edad jubilatoria. Que incluso lo decía allí el diputado Eduardo Rubio. Jamás, en ningún caso, hemos votado los impuestos a ningún tipo de jubilación, incluso sometiéndonos a a la mentira mediática de decir que no apoyábamos la caja militar cuando era un impuesto, ¿te acordás? Sí. ¿No te acordás de eso? Y lo menciona allí en su intervención el diputado Eduardo Rubio. Después, se votó un tema de restricción al derecho de la libertad vigilada, ¿no? Entonces, eso tampoco se votó porque nosotros no votamos las restricciones a los derechos en relación a los delitos sobre la propiedad, ¿no? Porque no era que decía, bueno, restricción a la libertad vigilada de los violadores, por ejemplo, porque sí. es un tema que se está dando mucho, que bueno, pasa, ¿no? Que bueno, abuso de niños y son 180 días presos. Que uno dice, en algo tan aberrante o tan doloroso para la sociedad, para las familias y para lo que sufren los propios niños, 180 días, que a veces dice, no, se necesitan más penas, más... Claro. Bueno, no era sobre eso, era sobre los delitos sobre la propiedad, ni siquiera a los delitos de cuello blanco, era uh-huh. para las rapiñas y los hurtos. Y el diputado Eduardo Rubio no votó esto a favor, porque aparte es una restricción a los derechos que tienen las personas que están privadas de libertad, porque el único derecho que se le quita a la persona que está privada de libertad es la libertad. Después sí. tiene que tener todos los sí. derechos sí. inherentes a la persona humana. Entonces, uh-huh. digo, en este país se olvidan muchas cosas de esas y bueno, allí tenemos al diputado para recordarlo. Y mañana una sesión extraordinaria se dará para hacer el cierre del ciclo de la legislatura y bueno, ya tendremos que trabajar en otra cosa. ¿Lunes o mañana? Mañana. Perdón, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Mañana. Van a... Sí, sí, mañana sí. domingo. Mañana domingo, mira, nos mandaron los compañeros acá la foto, porque vamos a ver la hora en que se va a hacer, porque queda, llama la atención, ¿no? La Asamblea General se reunirá el próximo domingo 15 de septiembre a la hora 10 a fin de dar cuenta de los asuntos centrados y proceso a la clausura del quinto periodo ordinario de sesiones de la legislatura. Así que, bueno, no nos sorprendemos que sea un amigo. ¿Se acuerdan cuando se fundió ANCAP sí. y tuvieron que salvarla la recapitalización de ANCAP? 3 de enero, 4 de enero, 5 no, de enero. 31 de diciembre. 31 de diciembre, cierto. Cuando todos estaban destapando la sidra, ellos le decían al país... estaban tapando el pozo. Ellos estaban tapando que ANCAP se había fundido y que claro. el Estado tenía que solventarla en $800 millones. Dijo que en Uruguay no existe la libertad. Acá hay mucho personaje que bien la aprovecha para su bienestar. Acá hay mucho personaje que bien la aprovecha para su bienestar. Dijo que en el país no existe la libertad. El dinero del obrero se va al extranjero en algún capital. El dinero del obrero se va al extranjero en algún capital. Tenemos que saludar, Majo, a los compañeros de Buenos Aires. El uh-huh. compañero Jorge Olivera, que nos enviaba un mensaje, un saludo, dice... bueno, un saludo grande para la Joven Guardia. Con un día primaveral, algunos integrantes sabemos que están... Algunos integrantes de la Joven Guardia están en distintas actividades y nos manda un saludo para vos y para mí. Y para otro Adriana. Otro para él. Un saludo grande para él. La agrupación de Buenos Aires no para. La semana que viene, charla en Casa de Familia. Seguimos de aquí a octubre, todos los jueves, en Sánchez de Loria... 14-13 en zona de Boedo y mañana domingo, como es habitual, en el Parque Centenario, junto al mástil, que nos ha dado unos buenos resultados. Un saludo para Jorge, entonces, que el otro día estuvieron con Gustavo López. Vi un video que compartió Jorge en donde habla Gustavo López, también habla compañeros también de la de Buenos Aires, de la agrupación 17 de Febrero, que siempre nos abren las puertas allá en Buenos Aires, y vi el video muy bueno, en donde bueno Gustavo le habla a los uruguayos de que viven allí en Buenos Aires, muy muy interesante, un saludo grande para Jorge entonces. Sí, aparte que en Argentina también están de elecciones, si será duro el trabajo de los compañeros porque se vota el mismo día que acá, entonces capaz también esa confusión que se da, sin ¿no? duda. Entre será el argentino, será el uruguayo, digo... se vota el mismo día, ya se define también las elecciones en Argentina, así que un saludo porque tienen un trabajo durísimo allí los compañeros. Tal cual. Es mi Uruguay, tierra de fiel tradición, la de votar siempre al mismo, la del conformismo, la de no dar más. Les cantaremos y les contaremos de la libertad. Bueno, y volvemos así de la tanda y nos vamos a hablar con Enrique Molina por el acto que va a haber en Plaza Museo y Memoria en Punta de Rieles. Buenos días, Enrique. Buenos días, compañero, buenos días. Buenos días, buenos días a la audiencia. ¿Cómo están? Decime, ¿cómo están trabajando por ahí? ¿Cómo esperan la jornada de hoy que va a ser el acto allí? Bueno, los compañeros están todos distribuidos en distintos lugares trabajando. Hace tiempo se viene trabajando en la zona con una alegría bárbara porque se ha armado un grupo de trabajo importante ahí que no había. Uh-huh. Y bueno, se han armado un par de agrupaciones, están participando unos 10, 11, 12 compañeros en la vuelta de diciembre, con pintadas, con pegatinas, con tareas de reuniones, coordinaciones, etcétera, etcétera. Y con salida a conversar con compañeros en distintos lugares, ¿no? Claro, pero sí. ¿Sí? No, discúlpame, porque yo dije sábado y es mañana en realidad el acto, ¿no? Mañana domingo, sí. Sí, mañana domingo a las 11 horas. Mañana domingo a las 11 horas en Punta de Rieles. Bueno, estamos trabajando ahí esta noche. Ya hablaremos con algunos compañeros más, a ver cómo viene la mano y haremos alguna movida especial ahí con banderas, con venta de empanadas y con otras actividades que van también en la sintonía de la finanza. Ajá. Y bueno, pero viene lindo, muy entusiasmados estamos porque la verdad era una zona que no teníamos, vamos a decir, no teníamos una presencia marcada. Hoy podemos contar con una presencia importante de compañeros, desde la curva hasta el 23, por lo menos, kilómetro 23 de Camino Maldonado, donde hay un contingente interesante, compañero, y esperemos que eso dé un resultado positivo en la parte electoral, ¿no? Como siempre pasa. Claro. Donde hay actividad, donde hay trabajo militante, donde hay trabajo de las agrupaciones, donde hay trabajo... se desarrolla el trabajo de las agrupaciones, el crecimiento se da siempre. Se da a nivel electoral. Enrique, sí. ¿Y ustedes están desarrollando alguna feria en la semana allí, además de las actividades de propaganda y eso? ¿Qué ferias están haciendo? Sí, estamos haciendo la que estamos haciendo permanentemente allí mismo en Punta de Rieles, ahí se están haciendo en Vicenza. Ajá. Se está haciendo feria los sábados también, en varias zonas ahí de Camino Maldonado. Por lo menos 4 ferias se están haciendo, con muy presencia bien. De compañeros permanentemente. Yo quiero recalcar un poco, sí, en forma de anécdota, como para que se sepa que... ¿Hola? ¿Se cortó? Planificado. Ajá. Cuando se hizo la recorrida por los municipios. Sí. La primera recorrida que nos hicimos, que nos tocó a nosotros en el Club Matrero allí, con presencia de un montón de compañeros. A partir de ahí, con los compañeros que habían quedado enganchados en la interna, sí. A partir de ahí comienza un trabajo extraordinario, porque claro. Se conforman grupos de trabajo y se conforman agrupaciones rápidamente, se desarrollan y comienza el trabajo práctico, vamos a decir, con claro. las pintadas, con las pegatinas, con toda la actividad. Claro, que eso solo se puede desarrollar si hay gente y si hay compañeros organizados, ¿no? Y si hay organización. Y se comienza a hacer las ferias inmediatamente, pero eso fue, el propio fin de semana que se hizo la reunión esa en el Matrero, al otro día se estaba ya instalado en una feria y con una respuesta inmediata de lo que es la planificación y la organización del trabajo. Yo creo que eso hay que resaltarlo en todos los aspectos de nuestra organización, porque es la forma de desarrollar el trabajo político. Claro, es un ejemplo, es un ejemplo de cómo se deberían claro. hacer las cosas y que da resultados, además, ¿no? Que es en lo que se insiste siempre. Exactamente. Enrique, ¿nos podrías decir la hora y la dirección de mañana como para recordar así, para cerrar? A las 11 de la mañana. Sí, ¿y la dirección la tenés? Es en la... En Punta Rieles, en la Plaza de Punta Rieles, ahí. Plaza Museo y Memoria, Camino Maldonado, Esquina Arias, sí. ¿Puede ser? Está perfecto, sí. Entonces. Bueno, Enrique, los saludamos, los felicitamos por esto que nos estabas contando, porque la verdad que es una agrupación que han sido ejemplo, cómo vienen trabajando y cómo se ha desarrollado exponencialmente el trabajo. Un saludo para todos los compañeros y que mañana sea de gran fiesta y crecimiento allí en la zona. Sí, esperemos, invitamos a todos los vecinos, a todos los compañeros que estén en la vuelta, invitamos a compañeros de otras agrupaciones, inclusive, y a los vecinos de la zona que vayan a charlar con nosotros allí, que vamos a estar al firme con los compañeros, con la fórmula al Senado y a diputados de la 326. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, un saludo enorme. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Las puertas del arco iris están abiertas para que pase el pueblo legislador. No te quedes, no te quedes, ven a la fiesta que es para todos vivir mejor. Las puertas del arco iris están abiertas para que pase el pueblo legislador. No te quedes, no te quedes, ven a la fiesta que es para todos vivir mejor. ¿Quién no va a la fiesta electoral? Está cometiendo un error, solo pone a brincar, a bailar, a gozar un pullero al bandido ladrón. Y a sus hijos llorar de hambre y dolor. Para elegir diputado, inteligente y honrado. Para elegir diputado, inteligente y honrado. Escoge el mejor que no sea traidor, que no sea tramposo ni mentiroso. Escoge el mejor que no sea traidor, que no sea tramposo ni mentiroso. El que esté más preparado para ser buen diputado. El que esté más preparado para ser buen diputado. No busques caras bonitas, que eso no se necesita. Salir triunfantes defendiendo al comandante. Vamos. Bueno, y con esta excelente música que nos está pasando Adriana, que nos he contado, que es música venezolana, camino a la constituyente, y qué significativo lo que dice, ¿no? Porque esa invitación a participar de la fiesta electoral, como le llaman allá en Venezuela, y de decidir por los diputados, que como dice ahí, no importan caras bonitas, sino que sean honestos y que defiendan al pueblo. Entonces, en eso es lo que lo estamos llamando a participar de la fiesta electoral, si lo queremos decir, porque para la militancia, la Unidad Popular y la 326, todo acto, toda cosa que se pone como objetivo lo trata con alegría, con responsabilidad y con los objetivos bien marcados a participar. Y como dice allí, si no votamos, dejamos a nuestros hijos pagando el hambre. Que es así, no votar implica hoy beneficiar a los más poderosos, beneficiar al partido mayoritario, y lo que hace es perjudicar, digamos, a los partidos pequeños que están luchando por una banca. Lo mejor en estas elecciones, en este octubre, es hacer el voto de confianza en la Unidad Popular en octubre, aumentar la bancada de la Unidad Popular, que la izquierda llegue al Senado con el diputado Eduardo Rubio, con la lista 326, y por qué no tener más de un diputado. Qué diferente sería si en el Senado hubiésemos tenido una voz que defendiera ese plan de vivienda, y capaz que hoy definitivamente la historia sería otra y no hubiesen cometido esa trampa y esa canallada. Pero los dejamos siguiendo a escuchar esta preciosa música de venezolana. El que te ha preparado para ser buen diputado, el que te ha preparado para ser buen diputado. No busques caras bonitas, que eso no se necesita. Vamos a salir triunfantes defendiendo al comandante. Vamos todo el pueblo unido a defender el partido. Vete a tocar puerta a puerta para invitar a la fiesta, por todas las direcciones para salvar las misiones. Vamos a salir triunfantes defendiendo al comandante. Vamos todo el pueblo unido a defender el partido. Y no se olviden, mañana a partir de las 9 de la mañana nos encontramos con los jóvenes en la Feria de Tristán Narvaja, y hoy sábado a las 16 horas en el local central de Durazno y Paraguay. Seba, ¿nos vamos a algún lado? Nos vamos, ¿te parece, Majo? Acá cerquita, Paso Carrasco. Vamos a conversar con la compañera Karen Núñez, que está en línea. Bueno, buenos días, Karen, ¿cómo estás? Buenos días para todos, ¿cómo están todos por ahí? Está con mucho entusiasmo, sí. Bien. Imagino. ¡Para arriba! ¿Qué dices? Bien, bien. Me imagino, con una inauguración de local. Sí, es todo un desafío, es todo una... no sé cómo explicarlo. Estamos muy entusiasmados, muy felices con la gente que se va acercando, con la gente que nos consulta, que nos van parando, que nos va preguntando, que el interés que se está gestando, realmente estamos felices. Así que estamos con todos los afrontes del local y queremos que esto realmente sea una fiesta, porque así lo sentimos nosotros, así lo vivimos y así lo estamos llevando a nuestros corazones. Muy bueno, Karen. Recordemos entonces los detalles. A ver, 5 de la tarde, sí, con la fórmula de la Unidad Popular, y pasanos bien la ubicación del local de Paso Carrasco. Del la nuevo. Ubicación es el nuevo local de Paso Carrasco. Claro. La ubicación es en Avenida La Playa, número 84, frente a la escuela 230. La escuela que es, le llaman, en Paso Carrasco le llaman la escuela nueva. La escuela nueva, claro, es una referencia, en realidad. Está muy bien ubicado el local porque justamente es casi un faro ahí, ¿no? Es frente a la escuela, pasa un pueblo por ahí todos los días, imagino. Sí, aparte pasa gente para... es la conexión hacia el Cian, hacia la costa, hacia... estás en el medio entre... estás en justo en Paso Carrasco, pero también estás ahí al límite de lo que es Parque Miramar. O sea, es un punto, sin ninguna duda, muy estratégico. Muy bueno. Y en el local, contanos un poquito, hacenos como una descripción del local. ¿Qué tienen? ¿Pusieron algún cartel, algún banner con anunciando? Sí, ¿tienen materiales? Se colocaron, tenemos materiales, estuvimos con altoparlantes, estuvimos entregando las invitaciones, dejando en buzones, recorriendo el barrio, así que invitación llegó a todo el mundo, copando las redes, tratando de llegar a todo el mundo, tratando de comunicar el entusiasmo que tenemos y la alegría que tenemos por esto, porque para nosotros realmente es una fiesta y va a ser una fiesta. Y bueno, tendremos bandas que van a ir a tocar y gente del barrio también. Tenemos a Nael, que es de la banda Sirio, que ya es muy reconocido. Tenemos a Tito, como con la banda Tropical. O sea, tenemos gente muy linda que se ha acercado y que van a estar ahí acompañando y animando la fiesta. Qué bueno, o sea que ese detalle casi que se me escapaba, no lo tenía. Va a haber música en vivo, entonces, varios sí, artistas locales. Sí, sí, locales, exactamente, sí, sí. Sí, va a ser una fiesta. Así lo sentimos y así lo estamos viviendo y así lo proyectamos. Así que 5 de la tarde... En Avenida La Plaza número 84, frente a la Escuela Nueva, que está en el Parque Roosevelt, la Escuela 230. Muy bien, además, un día precioso les tocó, soleado, calorcito, va a estar divino. El universo conspiró para que todo sea un éxito. La verdad que sí. Sí, va a ser así. La verdad que sí, muy, muy, pero muy bueno. Y bueno, lo felicitamos. Significa, bueno, muchísimas gracias. Esto es un impulso además para el trabajo que viene llevando adelante la agrupación de Paso Carrasco, para todos los compañeros, y va a ser un lugar de trabajo, de referencia de acá a octubre, y bueno, y esperemos que más también. Sin duda, ¿no? Porque trabajamos a pulmón, como trabajan todas las agrupaciones de la Unidad Popular. Entonces venimos de casa en casa, llevando materiales de un lado al otro, viendo quién puede hoy, quién no, porque obviamente todos somos trabajadores, ¿ah? No, nadie nos paga para dedicarnos a esto, ¿viste? Claro. Entonces digo, lo hacemos por convicción y porque realmente estamos convencidos de que esta es la forma, esta es la manera de y es que acá están las propuestas realmente para salvar nuestro país. Y trabajamos por eso, trabajamos por el futuro de, como digo yo siempre, de mis hijas. Entonces digo, vamos de casa en casa, un día en una casa, otro día en otra, a veces se complica porque por algún tema pelear en un hogar o algún enfermo, o esto, aquello. Entonces digo, venimos, y el hecho de lograr tener un espacio en donde se identifiquen, nos identifiquen, claro, donde poder centralizar el trabajo, donde poder organizarnos de otra manera, eso sin duda que nos va a abrir muchas puertas para poder trabajar de otra forma. Karen, y sabes que nos están llamando acá a la radio y nos preguntan, desde Montevideo, ¿qué ómnibus le sirve para ir hasta la inauguración del local de Paso Carrasco? El 109, si es por 18 y 8, o por Camino Carrasco, el 109. Ah, está, perfecto. El 109, mira, yo lo tomé hace poco para ir hasta ahí, uh-huh, y te deja a una cuadra. A una cuadra, te dejan a una cuadra cerca. Cuando una ves el Parque Roosevelt, te bajas. Ah, está. Sí, tal cual, y pone hoy sábado, no sé, media hora. Es un 109, sí. Es un buen dato. No, pero tengo que corregirte algo, porque muchos de los 109, los sábados y los domingos, creo que casi todos, van hasta el Llano, o sea que te podés bajar ahí. Perfecto. Ah, perfecto. Buenas. Así que... porque agarran Avenida de la Plaza y van hasta el Llano. Claro. Ah, o sea que donde dobla también te puedes bajar. Una más. Exactamente, una más. Exactamente. Te deja una cuadra más. También. Así que bueno. Muy bueno, bien. Karen, la verdad que transmite mucha alegría, mucho entusiasmo. Bueno, muchas gracias. El entusiasmo está. Claro. Un saludo grande para los compañeros a esta tarde y bueno, esperemos esas fotos preciosas de la inauguración de un nuevo local de la Unidad Popular en Canelones. Bueno, muchas gracias, saludo para todos ahí, felicitaciones y muchas gracias por el trabajo que hacen, son realmente unos genios. Un abrazo gracias. Grande y un beso. Bueno. Chao. Bye bye. Música. defendiendo al comandante. Vamos todo el pueblo unido a defender el partido. Vete a tocar puerta a puerta para invitar a la fiesta por todas las direcciones para salvar las misiones. Vamos a salir triunfantes defendiendo al comandante. Vamos todo el pueblo unido a defender el partido. Hacer una ley mejor contra el especulador, para aplicarle justicia a toda falsa noticia. Vamos a salir triunfantes defendiendo al comandante. Hay información, Majo, desde Durazno, ¿eh? ¿Sí, porque hay? Sí, los compañeros de la Unidad Popular allá en Durazno se reúnen hoy, 16 horas. Salimos al microcentro a repartir plataformas con los compañeros. Estamos haciendo finanzas este fin de semana. ¿Sabes con qué? ¿Con qué? Con canelones, ya vi yo el afiche. Con canelones. Qué rico. Compramos plastillera y madera para empezar a hacer carteles. El local está en 18 de julio, 353, esquina La Valleja. Y con la venta de comida, además, reparten el diario La Juventud de los domingos. Muy bueno. Un muy buen trabajo. Ahí le encargás los canelones y a su vez te llevan La Juventud. Exactamente. Pero qué servicio. Y viste cómo, así es como se financia un poco el 26, ¿no? Sí, porque no podemos hacer cenas con, de $1,000. Claro. Sí, no. Exactamente. Aparte, imagínate cómo le vamos a cobrar a la gente para decirle la verdad. Y sí. Está bien, algunos quieren pagar para escuchar cosas. Sí. No, no sí, creo sí. que ese nivel escuchen mentiras, porque... Ah, cierto, $1,000 que pagaban. Sí. Había que pagar $1,000 para escuchar supongo a, que a al expresidente. A los que pueden pagar eso van a escuchar lo que ya sabemos, que Mujica con apoya esa plata a las multinacionales. Y es para la campaña, y supongo que para los cartonplas esos que están pegados por todas las avenidas, supongo. Ahora, pueden ser caros. Viste que ahora es como es cabezudos. Es verdad, sí, un cabezudo. Hay cabezudos. Bueno, sí, sí. Hay cabezudos y cabezones. Majo, sí. Sí. sí. Hay mucha actividad. Lo cierto es que hay mucha actividad del 26 y de la Unidad Popular este fin de semana que ya vamos a repasar. La libertad de los banqueros que tienen para robar y para llevarse el dinero de aquí. La libertad que este gobierno tiene para cuidar los intereses del FMI. De algunos periodistas para no informar todo lo que pueda joder a toda la mafia que desde el poder se caga en tu libertad. Es mi Uruguay, tierra de libre expresión. Mire amigo, aunque proteste hasta Punta del Este, no puede llegar. No me moleste al más rico, también tiene derecho a descansar. En mi Uruguay brilla un sol de libertad, la de los torturadores, la de los patrones para no pagar. La tradición ya está muerta, así que no me vengan, que aquí hay libertad. Cual retazo de los cielos, no jamás se pone el sol. Es la enseña de mi patria, la mafia y la corrupción. Llevo el peso de tu cruz, veo el fuego de tu luz y siento tu puñal atravesándome. Veo que está todo mal. Recuerden que hay actividad en este momento en La Teja, en Plaza Lafone. Hoy de mañana hubo actividad en la Feria de La Teja, los compañeros estuvieron recorriendo. En un ratito en Plaza Museo de Memoria, ahí en Punta de Rieles. Esta tarde, actividad en Costa 1, 14 horas. La fórmula de la Unidad Popular va a estar en Llanatazo y Tuyutí, ahí en el local. A las 5, inauguración del local en Paso Carrasco. Mañana en Plaza Viera vamos a tener en minutos el contacto con nuestro compañero Alejandro Lloritz. En Malvin mañana. Y en un rato vamos a hablar con Maldonado, porque el martes hay actividad en Maldonado también. Estará la fórmula de la Unidad Popular en Maldonado. Hay desembarcos, hay mucha actividad. Los compañeros del Partido Comunista Revolucionario, del PCR, nos anunciaban que ellos también tienen actividad esta tarde, concretamente un plenario de la lista 969, sábado 14, o sea, hoy a partir de las 3 de la tarde, en Carlos María Ramírez, 425, esquina Gobernador del Pino, así que plenario de la 969 esta tarde en La Teja. Bueno, estamos en contacto con el compañero Alejandro Lloritz, nuestro querido compañero Topo, que nos va a hablar sobre la actividad de mañana en Plaza Viera. Topo, buen día. Buen día, compañeros, buen día a toda la audiencia. Adriana en los controles, ¿cómo andan? Bien, de bien. Muy bien por acá. Bueno, mañana, Topo, hay actividad en Plaza Viera, 11:30. Contanos algunos detalles, bien la ubicación ahí y cómo lo vienen trabajando. Lo que estamos continuando, estos actos que estaban anunciando de actos centrales de la Unidad Popular, ¿verdad? Claro. Esto va a ser en la plazoleta Viera, es un lugar icónico para la izquierda allí en el claro. municipio CH, que décadas presente allí de referencia, toda la izquierda y la derecha también sabe que nos pueden encontrar allí habitualmente. Uh-huh. Y allí vamos a estar haciendo un acto de unidad popular mañana a las 11:30. Esto es en la plaza que está allí en Rivera y Julio César, a una cuadra de la feria de Rivera y Marco Bruto. Estamos por la avenida Rivera, a dos cuadras del zoológico, a dos cuadras de Luis Alberto de Herrera. Es muy accesible, muy fácil de llegar. Uh-huh. Y bueno, así como en estos actos que están planteados, los oradores centrales van a ser la fórmula presidencial de Unidad Popular, Gonzalo Abella y Gustavo López, y ya nos han anunciado la confirmación de algunos compañeros que van a estar hablando. Va a estar por nuestra lista 326 el compañero Gonzalo Martínez, del equipo parlamentario además, y que ha alternado en la titularidad de la banca de Eduardo Rubio. Nos han confirmado los compañeros de Compromiso Socialista de la lista 565 que va a hablar el candidato al Senado, el ingeniero Roberto Kramerman, el exministro, que recientemente se incorporó a Unidad Popular. Y bueno, no tenemos más confirmaciones, pero seguramente representantes de las distintas listas van a estar hablando allí. Esto además va a ser el cierre de estos desembarcos que hace la Unidad Popular, que van a empezar en el municipio en el municipio limítrofe con el nuestro, en Malvín. Van a hacer un desembarco, creo que está planteado para las 10 de la mañana, en la feria de Estanislao López y Río de la Plata. Eso se asoma así a Avenida Italia, en una plaza que hay, así que si vienen siendo como hasta ahora con mucha alegría, con muchas banderas y audio, va a ser muy visible también el domingo en la mañana, y vendrán en caravana, no sé si por Avenida Italia o por la calle de Rivera, hasta la feria justamente de Rivera y Marco Bruto, donde nosotros ya vamos a estar desde temprano, tanto en la feria, con los compañeros de la agrupación de la 326 y de la Unidad Popular. Vamos a estar, por un lado, preparando toda la infraestructura para el acto, y por otro lado, ya esperando la llegada del desembarco así en la feria, para, bueno, una movida previa. Estamos a una cuadra de la plaza, así que, bueno, así hemos, en la preparación, todos los distintos grupos han trabajado, ¿no es cierto? En nuestra agrupación empezamos con las volanteadas desde el fin de semana pasado, justamente en la feria de Rivera y Marco Bruto, con además estrenando un audio nuevo y con mucha bandera y y entregando, bueno, los volantes ya para invitar a la actividad. Y estuvimos en todas las ferias cercanas que hay entre el martes y el viernes, todos los días. Les digo de memoria, pero sí. En Chucarro y Mazzini Pagola, en uh-huh. Chucarro, y allí mismo a una cuadra, también en Osorio y Rivera, a una cuadra de la Plaza Viera, Todas las mañanas de esta semana se han volanteado las plazas, además de un pequeño puerta a puerta alrededor de la plaza. A su vez, con la agrupación colgamos una cantidad de columneras a lo largo de Rivera para invitando a la actividad, que esto fue apoyado por una brigada de central de la 326, que también aportó unas cuantas columneras en los alrededores, en la zona cercana al acto. Por último, también se sumó un carro parlante solidario, digamos, y militante a cargo de compañeros del Comando Electoral de la Unidad Popular, que desde ayer están recorriendo la zona, ayer, hoy y mañana, con una invitación allí en los alrededores y en los barrios cercanos. Así que bueno, la principal herramienta de todas formas que tenemos, además de aprovechar estos espacios que también ustedes nos dan para invitar a todo el mundo, porque son actos barriales, son actos zonales, es lo que más nos interesa, pero evidentemente allí va a estar muy interesante para tener juntos a Bella, a López, en este fin de semana. A su vez va a estar el compañero Kramerman, más los compañeros de todos los sectores, allí vamos a estar toda la agrupación también y compañeros de toda la Unidad Popular. Así que es una muy buena oportunidad para acercarse, es muy fácil de llegar, así como les decía, por la Avenida Rivera, por por Luis Alberto Herrera, hasta por la calle 26 de Marzo les queda a unas pocas cuadras de llegar. Y el trabajo fundamental que estamos realizando es el desafío de que todos los compañeros de la zona podamos acercar a toda esta gente con la que hemos estado trabajando, que se ha ido arrimando, o que cada uno en su familia, el vecino del barrio, los padres de los compañeros de la escuela, de los hijos y demás, que siempre estamos conversando en el almacén, lograr que se acerquen a esta actividad. Allí calculamos que vamos a tener el salto en calidad de hacer un buen acto, que además va a estar rodeado por los compañeros de toda la Unidad Popular, ¿no? Muy bueno, Topo. Muy bien. Topo, muchas gracias por el contacto. Esperemos que sea un muy buen acto. Saludos para todos los compañeros allí del barrio. Y esperamos esas lindas fotos mañana de la actividad. Bueno, esperamos a todos los compañeros que se acerquen, que se den una vuelta a 11:30 en la Plaza Viera, Rivera y Julio César. Impecable. Saludos. Muchas gracias, Topo. Saludos. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Nos avisa el compañero Sabaté que mañana van a estar ahí, dice, detrás de la Plaza Augusto Sandino, mañana domingo desde las 10 de la mañana en la Feria de Malvin, en Estanislao López y Segovia, que es continuación Río de la Plata también, sí, ¿no? Estanislao, sí. López y Segovia o Río de la Plata, y Desembarco de la Unidad Popular mañana en Estanislao López y Río de la Plata, 10 horas, precisamos la presencia de compañeros. Y van a estar en la feria atrás del Monumento a Sandino, también por Avenida Italia, casi Gallinal. Así que todos los de la zona, en la atrás de ahí de la Sandino, que se sumen, que los compañeros están precisando allí para desarrollar sus actividades de feria. Y agarramos la camionetita y ahora sí nos vamos bastante lejos. Está lindo para estar hoy en Maldonado. En la ruta, sí, manejando Maldonado. Pero esto nos vamos a San Carlos. A San Carlos, puntualmente. Sí, sí, puntualmente a San Carlos. Buenos días, Pablo. Buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien de bien, Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, nosotros acá, si bien somos adoptados carolinos, pero ahora estamos haciendo la feria de Cerro Pelado, con nuestro candidato a diputado Carlos Pérez, estamos de volanteada, con la intención de invitar, más allá de difundir información, para la actividad que tenemos martes y miércoles acá en el departamento. Ahí está, pero para contanos antes, ¿dónde es la feria de Cerro Pelado? En Cerro Pelado, es un barrio. ¿Dónde es Cerro Pelado? Es un barrio que está en la periferia, en el borde de la ciudad de Maldonado. Ah, bien. Un barrio que arrancó con mucho acomodo político, era un asentamiento. La Intendencia Blanca regaló mucha vivienda, tuvo mucho pleito, mucho juicio, y ahora está bastante regularizado, pero ha crecido, ha sido una ciudad anexa a lo que es Maldonado capital, ¿no? ¿Hacia qué lado entonces está Cerro Pelado? ¿Hacia el norte? Está hacia el norte, estaría, ¿viste? No, está en saliendo de Maldonado hacia San Carlos, está en ese borde, sea, hacia el norte de San Carlos. Y es un populoso barrio, mucha gente trabajadora. Nosotros estuvimos haciendo una barriada muy interesante hace poco. La gente nos conoce. Ahora terminamos esa barriada y vamos a visitar a algún compañero para invitarlo personalmente, incluso tratar de entablar capaz que alguna visita con ellos en la avenida de los compañeros, la fórmula. Estoy viendo acá, y bueno, Pablo, el mapa es un claro barrio en las afueras bastante popular, digamos. Sí, es enorme. Es enorme, grande, sí. Digo, para que la gente tenga una referencia de dónde lo puede encontrar también hoy. Sí, tú sabes, nunca lo busqué en el mapa al Cerro Pelado, ¿no? De verdad me agarraste en falta en esta vez. No, los conozco de andar, ¿viste? Yo tampoco conocía, nunca había entrado. Y entramos con una barriada, una palanteada importante que hicimos hace dos fines de semana. Y tuvimos un resultado muy, muy bueno, ¿no? Bueno, y la feria se hace hoy, se hace los sábados. Mucha gente, muchísima gente. Y es un momento cumbre. Aparte, estamos solos, ¿no? Les cuento que esa otra. Los feriantes nos reclaman dónde están los otros partidos, ¿no? Claro. Acá no hay blanco, no hay colorado, no hay frente, no ha aparecido nadie. Es raro también, ¿no? Hay un clima bastante, bastante difícil. Bastante raro, de soledad, ¿no? Política. Uh-huh. Pero la gente sigue receptiva a nuestros materiales, a nuestra invitación, y esperamos tener respuesta en la actividad, ¿no? Buenísimo. Y contanos entonces, el próximo martes reciben a la fórmula en el local de Maldonado. Sí, el próximo martes, ellos van a estar acá martes y miércoles. El martes tenemos unas notas de prensa muy interesantes ahí con la televisión, que no es fácil para nosotros acceder a la televisión. Uh-huh. Incluso una de las notas es en el canal que en un momento nos quiso cobrar una nota a Eduardo Rubio, cosa que no la pagamos, no lo hicimos. Y por supuesto no es nuestra política, ¿no? No es la política de la organización. Hoy nos recibe, nos da un espacio sin cobrarnos para la fórmula, y es un canal muy visto, un canal 11 Punta del Este. Ellos van a estar allí a las 11, uh-huh, en un programa que sale en vivo y es muy visto también, ¿no? Claro. Y bueno, eso es el martes. Y cerramos el martes con una actividad a las 19 horas en el local Tito Gómez Oro, en el centro Maldonado, en Román Guerra, casi Vergali. Y bueno, y así estamos convocando a compañeros, vecinos, a todo el que se quiera acercar, conocer la Unidad Popular y bueno, y tener mano a mano con nuestra fórmula, ¿no? Ahí está, buenísimo. Entonces, Pablo, y un saludo grande para los compañeros ahí, para Carlos Pérez también, para el candidato a diputado por la 326 por Maldonado, que en este momento, como decía, está recorriendo un barrio muy popular y con muchas dificultades, imagino, ¿no? Porque no debe escapar ese barrio a la falta de trabajo, a los bajos salarios y muchos otros problemas sociales que... Ni que tal vez, ¿no? Acá la falta de trabajo y los problemas en Argentina tienen muy amargada a la gente con una temporada que no se muestra muy prometedora, ¿no? Claro. Eso ya está incidiendo en el humor de la gente, que guarda esperanza siempre la temporada, pero con tanta agitación de lo malo que está pasando en Argentina, la gente empieza a amargarse, ¿no? Y sí. Si me permite, me dan un minuto, les cuento que el miércoles el compañero va a estar con más rondas, los compañeros van a estar con más rondas de prensa, y tenemos una actividad ahí que los compañeros de Piriápolis, con una excelente tarea, también están haciendo hoy la feria de Piriápolis. Excelente, está en una feria muy interesante también allí, con mucha gente muy variada. Pablo Antoria, Selva, Edgardo, Cheche y algún compañero más seguramente que se me esté escapando en este momento, están de volanteada con el mismo objetivo ahí en Piriápolis. Y la actividad iba a ser el miércoles a las... se me va la hora en este momento, 17 horas creo que es. Ahí. 19 horas, perdón, disculpen que se me iba la hora, se me había olvidado, en el Hotel Alcaza. Bien. Es un excelente lugar donde ya hemos estado, es muy importante la tarea de haber conseguido ese salón, un salón centro con la ciudad de Piriápolis, y bueno, estamos también convocando para el miércoles allí los compañeros de la zona oeste, ¿no? Muy bien, mucha entonces. Actividad en Maldonado entonces. Abrazo grande, Pablo, sí, y éxitos en todas estas actividades. Muchísimas gracias, y contamos con ustedes y les deseamos los mismos éxitos. Muy bien, chau chau. Un abrazo. Chau, chau. Vamos con todo. De un sueño que ha despertado, vamos con todo el amor. Tenemos, Majo, tenemos móvil, ¿eh? Tenemos móvil en vivo desde la feria, desde el acto de La Teja. Está Hernán Salina. Hernán, buen día. ¿Cómo están? Buen mediodía de vuelta. ¿Qué soy? El móvil 43, yo. Sí, sí, exacto. Agarramos la camionetita, ahora nos fuimos para La Teja contigo. Ahí está, con sol, con un día muy agradable. Está desarrollándose ya el acto aquí en Plaza Lafone, sobre la avenida Carlos María Ramírez. Recién habló Michael Dickmart por el Partido Comunista Revolucionario. Ahora está hablando Federico Kramerman por Compromiso Socialista. Muy buena presencia de gente, muchos jóvenes en este acto. Vimos al diputado suplente Gonzalo Martínez hablando con jóvenes que se han acercado por primera vez aquí a la actividad. Está el exministro Roberto Kramerman presente, que se ha incorporado también a Unidad Popular, el diputado Eduardo Rubio, por supuesto, candidato de la 326, la fórmula que va a intervenir más tarde, Gonzalo Abella, Gustavo López, sí. En fin, Fernando Vázquez, de la dirección del 26, Ricardo Cohen, del Partido Comunista Revolucionario, también ambos integrantes del coordinador. Como sé que estamos con poquito tiempo, no sé si quieren que nos quedemos escuchando en directo, por lo menos parte de la oratoria que está haciendo Kramerman, y cortan ustedes ese estudio. Dale, quieran. Dale, sí. Dale, dale, los escuchamos, dejamos un ratito. Escuchando un poquito. Gracias, Hernán. A los capitales extranjeros, a la inversión extranjera que viene a llevarse nuestros recursos y nada más, da peligrosísimas expectativas para el futuro. Otra de las consecuencias muy malas de este modelo tiene que ver con la precarización del trabajo. Y la precarización del trabajo tiene a su vez aspectos muy peligrosos. Uno, los que vemos cotidianamente en materia de inseguridad, que primero que nada acá nosotros siempre vamos a reconocer que existe un grave problema de inseguridad hoy, que se han perdido muchos valores, pero eso está muy asociado a cómo se ha precarizado el trabajo, a la falta de expectativas para miles y miles de jóvenes trabajadores. Y la solidaridad, ideas y pensamientos, hoy construyen el... Hernán nos ilustraba un poquito cómo estaba el acto ahí en La Teja. Y nos llegan mensajes también. Sí, a ver. Llega un mensaje de los compañeros de Paysandú. Dice que excelente el programa, les gusta mucho cómo está saliendo. Bueno, un saludo grande para Paysandú. Reiteramos que Paysandú tuvo una caravana espectacular. Vi un video en las redes, me encantó. Como más de 10 sí, sí. Autos, mucha bandera, bocina, color... me encantó, me gustó mucho, la verdad, me dejó muy contento esa caravana en Paysandú. Muy bueno, y si te parece, Seba, hacemos un repasito sobre los desembarcos o las cosas que va a haber sí. Entre hoy, mañana y en la semana, no a sé ver. Si querés. Mucha cosa, sí. Sí, hoy, en realidad, hoy ya se terminó con las actividades. No, hoy queda Paso Carrasco. Y la costa. Y la costa. Costa 1. Costa 1. Después, mañana, bueno, como todos los domingos, en la feria los jóvenes. Bien. Y después Plaza Viera. Y temprano. Pará, y esta tarde se van los jóvenes a la Rambla también. Los jóvenes a la Rambla también. Sí, y bueno, allí va. Después de Stanislao y Río de la Plata. Desde ahí, desembarco mañana. Y caravana hacia Plaza Viera. Plaza Viera 11:30, recordemos ahí en Pocitos. Sí, después, mientras estoy buscando... Y mañana Santa Rosa, Majo. Mañana Santa Rosa. Vamos a estar en Santa Rosa, ahí en el corazón de Canelones. Y hoy también Las Piedras, Eva. Esta tarde Las Piedras. Eduardo Rubio en mano a mano, 6:30, en el local de Las Piedras, Torres García 530, entre Luis Alberto Herrera y Wilson Ferreira. Recuerden, mano a mano. Y te voy a pasar unas ¿sí? cosas. El lunes 16, a las 19 horas, va a estar Gustavo López en Informe Capital. Ah, qué bueno. En TV Ciudad. Sí, en TV Ciudad. Bien. Y el 17, además de lo que nos comentaba recién Pablo de Maldonado, sí. En el programa Todas las Voces a las 20 horas va a estar también Gustavo López. Muy bien. Después van a estar en Colonia los compañeros, pero capaz que charlamos el fin de semana que viene. Y hay desembarco en la de la 326 en Feria Carlos de la Vega y Carlos María Ramírez el viernes 20. Muy bien. El viernes 20. Me gusta. Sí, eso. Y después, ya el sábado que vamos a estar, les adelantamos algo de lo que va a haber el sábado. Acto de la 326 en Plaza Colón. Sí. La fórmula van a estar en Colonia. Acto de la 326 en la peatonal, Encina y Salto. Acto con Rubio en Costa 2 a las 16:30. Acto de los compañeros del PCR. Acto de los compañeros de Compromiso Socialista en la Unión. Bueno, va a haber de todo, que lo vamos a hablar el sábado que viene, pero para que se vayan sumando. Tal cual. Nos llegan, Majo, ya fotos, nos manda Hernán, sí, de la actividad ahí en La Teja. Está lleno, ¿no? Está lleno de gente, mucha gente. Me gusta ver mucha gente. ¿Y sabes qué me gusta más también? ¿Qué? Ya veo gente en manga de camisa. Ah. Sonó capaz un poco antiguo, ¿no? Manga, camisa. Manga, camisa, que ya quiere decir que está calorcito. Claro, pero sonó, parece capaz mi abuelo diciendo manga, camisa, ¿no? Pero, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya empieza a pintar los días más lindos, ¿no? Veo, por ejemplo, al diputado Rubio, ya remangado. Ya está remangado. En realidad está remangado Rubio porque debe estar en la pone cantina. Manos a la obra en trabajo político. Sí. Pero también quiere decir que hay, veo acá una imagen divina de un sol espectacular. Ya hay otro ambiente, Majo, ya hay otro ambiente. Yo creo que ahora toda la gente, que a veces no tenemos problemas respiratorios, sí, asma, todas esas cosas, neumonía y demás, sí, ya se terminó ese tiempo, es hora de que llamen, se pongan, exacto, en contacto para salir este salir. Mes y lo que queda de este mes y en octubre, todos a la calle, no podemos desperdiciar ni un esfuerzo para que la izquierda llegue al Senado. Tal cual, tal cual. Vamos a recordarles las vías de comunicación también del 26 de marzo. Por ejemplo, en Twitter, @movimiento26m. Sí. Ahí se suben imágenes siempre de las actividades, se difunde lo que hacen los militantes, lo que hace el diputado Rubio. También el Instagram, Movimiento 26 de marzo. El Facebook, Movimiento 26 de marzo oficial. También el WhatsApp, sí, 099-326-326. Ahí puedes mandar un mensaje, decís hola, mandás hola y ya te comienza a llegar información. Ahí te suscribís, por decirlo de alguna forma, claro, a esa lista. A una lista de difusión. A una lista de difusión, exactamente. Nos vuelven a preguntar, ¿sí?, perdón que te interrumpa, Seba, ¿sí?, ¿cuándo en Todas las Voces? El martes a las 20 horas. Martes en Canal 4. En Canal 4, en Todas las Voces, Gustavo López. Y después nos corrigen de Paysandú. A ver. Que dice que no eran 10 autos, Seba, eran 16. No, perfecto, un saludo para la gente de Paysandú. No, yo dije aproximadamente más de 10 autos. Claro, más de 10. Porque fue lo que yo conté, después me perdí. Claro. Me perdí. Claro. Yo dije más de 10 autos en la caravana de Paysandú, que la verdad que me encantó. Me encantó, sí, hasta me emocioné un poco porque, sí, ¿no? Sí, sí. Poder realizar una caravana no es tan fácil. Y habla también de un crecimiento, ¿no? De un crecimiento de la Unidad Popular, de que hay otro ambiente, ¿no? De, sí, que hay, sí, otro ambiente de cara a las elecciones nacionales. El 2%. El otro día sí, ya una encuestadora nos daba el 2%, una encuestadora que nunca nos nombraba, hay que decirlo. Sí, nos ponen otros siempre. Sí, y otra cosa, Majo, cuando de cara a las elecciones siempre hay algo para aportar, sí, ¿no? Sí. ¿Qué puede hacer la gente, por ejemplo? Bueno, pueden poner mesitas. Sí. Su casa, pueden poner un cartel, aquí se retira el material y listas de la UP. Por ejemplo. Pueden donar, ceder un muro para pintar. Sí. Sumarse a las brigadas centrales de propaganda a cualquier hora del día. Bien. Esto es muy importante recordarlo. A cualquier hora del día pueden avisarnos o comunicarse al 326-326, el WhatsApp, y decir, yo puedo de la 1 a las 2, yo puedo de la 1 a las 5, sí, y vamos a encontrar tarea en las brigadas centrales de propaganda. Para participar en el taller de propaganda de acá, de, bien, Montevideo, o de todo el país, cualquier lugar. Vamos a recordar que las listas van a estar dentro de 15 días, más o menos, y después hay que poner mesitas, ¿eh? Sí, así que todos a comunicarse con las mesitas. Todos podemos colaborar con las mesitas. Nos vemos el próximo sábado, Seba. Nos vamos hasta el próximo sábado, Majo. Todos esta tarde a la costa, Paso Carrasco. Mañana Santa Rosa, mañana las actividades en Montevideo. Gracias, Adriana. Un beso para ella. Nos reencontramos el próximo sábado. Hasta el sábado. Chau, chau. Como pueblo organizado, asumiendo más de un reto, más de una lucha, y en esto dar la vida. Más allá.